El Otro Coronavirus es un programa que pretende dar una visión multiterritorial de la situación actual. Está producido por la Red de Medios Comunitarios. A estas alturas de la pandemia, pues sabemos cómo están trabajando más o menos los hospitales, pero también creemos que es importante darle el punto de vista desde las personas que trasladan a esos enfermos. Vamos a hablar con Sergio Serrano, que es técnico de emergencia sanitaria aquí en Alicante. Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Nos gustaría saber un poquito cuál es tu trabajo, tu día a día, básicamente. Bueno, pues mi trabajo es el traslado de personas enfermas. Y antes de la pandemia, pues bueno, nos dedicábamos al traslado de tanto rehabilitaciones como urgencias, como ingresos, como diálisis, consultas externas, cualquier tipo de servicio en ambulancia. Y ahora, después de esta situación, pues bueno, ha cambiado bastante el panorama. Como todo el mundo sabe, se han suprimido servicios en los hospitales como rehabilitaciones y algunas consultas externas que no son muy, muy importantes, que no revisten mucha importancia, y se han quedado pues servicios que son necesarios como quimioterapia, radioterapia, ingresos y por supuesto el COVID, los ingresos de COVID. Muy bien, por lo cual, ¿cuál es tu día a día ahora mismo aquí en la zona? ¿Estás cubriendo solo Alicante? ¿Vas por la provincia? ¿Y qué es lo que estás viendo? Yo cubro la zona de San Juan, Alicante, y bueno, lo que se ve, pues creo que está en mente de todo lo que se ve. Hay mucho afectado por esta situación y bueno, y está el tema de la poca seguridad que tenemos los técnicos y cualquier sanitario y cualquier servicio que trabaje en el hospital lo sabe. Sí. La poca seguridad que tenemos a la hora de hacer estos servicios. Claro, porque cuando todo esto comenzó, ¿cuál fue la normativa? Quiero decir, ¿qué os comentaron a vosotros? Cuando todo esto comenzó, nos pilló a todos muy de sorpresa y teníamos pocas posibilidades, no teníamos un protocolo y tal. Elaboramos un protocolo para el traslado de estos enfermos por este virus del COVID-19. ¿Cuándo empezasteis a recibir el material necesario para protegeros? El material necesario lo estamos recibiendo a cuentagotas y no siempre es el adecuado. Te explico. Para nosotros, para hacer el traslado de un confirmado de COVID, de un enfermo que ya está confirmado de COVID, tenemos que usar un material específico, unos EPIs. Estos EPIs tienen que ser impermeables. Ajá. Me refiero a las batas o a los monos impermeables, sí. Aparte de guantes, mascarillas, FFP2 y FFP3 y las gafas y todo el material EPI. Pero en muchas ocasiones nos vemos en la situación de que el centro de salud o no nos facilita el EPI o el EPI que nos facilitan pues no es el adecuado. Afortunadamente no son todos los casos, no siempre que vamos, ¿vale? Sí que es verdad que en algunas ocasiones nos hemos visto en esta situación de recibir un EPI que por las características, pues no es el preciso para hacer este tipo de servicios. ¿Y cuál es tu jornada ahora mismo de trabajo? ¿Se ha visto aumentada en horas? ¿Se sigue respetando horarios? Se sigue respetando horarios. Por parte de la empresa siguen respetando horarios. Lo que pasa es que hemos hecho una rueda de voluntarios para cubrir pues eso, los días que los compañeros no dan abasto, pues ofrecernos de voluntarios y hacer horas extras. ¿Ha afectado mucho a tu vida personal la pandemia? Sí, muchísimo, muchísimo. Muchísimo ha afectado a mi vida, sí. ¿Puedes contarnos? Bueno. Sí, claro. Bueno, aparte de lo que todos estamos haciendo de confinarnos en casa. Yo soy un padre divorciado y bueno, hemos tenido que tomar la decisión del nene dejarlo en casa de unos familiares porque mi exmujer también es enfermera, entonces es una situación un poco complicada. Sí, entiendo que para lo que es la convivencia es... Claro, pero bueno, todas las medidas que se tomen por bien del niño, bienvenidas son. Oye, ¿y os han llegado a hacer los test del COVID-19? A los compañeros que han tenido síntomas, sí que les han hecho la PCR, la famosa PCR, pero a todos no. Entiendo. Solo a los que presentan síntomas. Tampoco sabéis si os lo van a hacer en un futuro, si es necesario. Creo que sí que van a hacer a todos los sanitarios, van a empezar a hacer estas pruebas. Bueno, yo espero que así sea, porque necesitáis estar también protegidos en ese sentido. Y para terminar, Sergio, coméntanos brevemente ¿qué esperáis? Quiero decir, ¿pensáis que esto se va a alargar mucho desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista confinamiento? ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? ¿Qué sabéis? Pues desde el punto de vista confinamiento creo que se va a alargar un poquito más, por lo que se está viendo, pues porque las cifras van bajando muy, muy despacito y pensamos que sí, que se va a extender un poquito más. Bueno, Sergio, pues muchísimas gracias y bueno, esperemos que puedas conciliar tu vida personal dentro de poco y puedas ver a tu nene y muchas gracias por atendernos. Seguro que sí. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. El Otro Coronavirus es un espacio producido por las emisoras de la red de medios comunitarios.